Volviendo de pesca un día, en la orilla me quedé, y al mar yo le pregunté los misterios que tenía, y la brisa me contó que en orillas muy lejanas todos los hombres sufrían, todos los niños lloraban. Voy con mi canoa a cruzar el mar, los niños que lloran voy a consolar. Voy con mi canoa a cruzar el mar, los niños que lloran voy a consolar. Muy ardiente, cegada por el dolor y asolada por la muerte. Marinero pescador, tú que sabes el camino, pon una estrella de amor, niño. Voy con mi canoa a cruzar el mar, los niños que lloran voy a consolar. Voy con mi canoa a cruzar el mar, los niños que lloran voy a consolar, los niños que lloran.